Pues bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Para los que seguís estas píldoras, ya sabéis que el objetivo es aportar cada noche, de lunes a viernes, una pequeña grabación con una narración, con alguna cita literaria, algún pensamiento literario o filosófico que nos sirva, bueno, para que nos arranque una sonrisa, que nos conmueva o incluso que nos perturbe, ¿no? Porque un poquito de todo eso es la literatura. Hoy os traigo una píldora narrativa doble, es del mismo autor, nos llega de la mano de Max Au, así que hay que tomársela con un vasito de agua en dos tomas. La primera, son dos cuentos de este escritor, un escritor que iba a decir que es un escritor español, yo siempre pienso en él como un escritor español, lo cierto es que nació en París y murió en Ciudad de México. Y no solo eso, sino que además tuvo cuatro nacionalidades, la alemana, la francesa, la española y la mexicana. O sea que se podría decir de él que era un culo de mal asiento, ¿no? Lo que aquí nos corresponde son textos breves, aunque también son muy conocidas sus novelas sobre la Guerra Civil Española. No me enrollo más, paso al primer cuento hiper breve de Max Au, que se llama La hormiga que odiaba al león. Esa hormiga odiaba al león. Tardó 10.000 años, pero se lo comió todo, poco a poco, sin que él se diera cuenta. Ese ha sido el primer cuento, un cuento de muy poquitas palabras, muy enigmático y simbólico. Y el segundo es un crimen ejemplar, le llamamos así porque forma parte de su antología Crímenes Ejemplares de 1991. Él está publicado en la editorial Calambur y el libro viene con un prólogo del ya fallecido Eduardo Haro Tecle, ¿no? Fue un conocido periodista y también editor. Digamos que el denominador común de estos cuentos es que se intenta justificar un crimen desde un absurdo que desde luego no lo justifica, ¿no? El libro en sí es una especie de ironía sobre el absurdo de los crímenes. Se llama este cuento Hablaba y hablaba. Hablaba y hablaba y hablaba. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y venga a hablar. Y yo soy una mujer de mi casa. Pero que aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y hablaba de cualquier cosa. Lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá, le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Y ese ha sido el segundo cuento de Max Au, un cuento que en sí es una especie de parodia, y al final ya decimos que es casi surrealista. Nada más por hoy, espero que os haya gustado y que si os interesan los microrelatos, los cuentos de Max Au y de otros decenas y decenas de escritores, los podéis encontrar en narrativabreve.com/microrelatos. Nada más por hoy, buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.